dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Bajo un sombrío y desolado cielo gris, mientras el agua se precipita por el enorme patio circular del edificio, formando pequeños charcos en las desgastadas losas de piedra, Nicola recorre con cierto desasosiego los pasillos de la biblioteca. En su serio rostro puede verse reflejada una falsa tranquilidad. Una calma tensa recorre todo su cuerpo mientras abandona el edificio. Estamos en el año 2984. El mundo ha sucumbido al poder del país antes conocido como China. Vertebrado ahora en tres grandes bloques, se abarcan todo el planeta excepto África y la Antártida, con un sistema jerárquico donde el poder se sirve de la ignorancia, la pobreza y el miedo como armas de control. Semejante a una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Nicola, traductor del Ministerio de la Verdad, tiene en su interior la necesidad de rebelarse, de ser libre, lo cual le obliga a huir de las lúgubres y húmedas salas de la antiquísima biblioteca antes de ser capturado. Gracias a su trabajo en el ministerio, ha logrado recabar multitud de documentos e información de los viejos y mohosos manuscritos que le facilitarán su vida. Además, al ser traductor, posee amplios conocimientos lingüísticos, mucho más extensos que los de sus compatriotas, limitados por la escasez de la neolengua. Trabaja en la Alhambra de Granada, en China Oriental, desde donde parte huyendo hacia África. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa que se llama Planos y No Planos, que parecía que iba a morir, pero pues la verdad es que no. Les saluda Jesús Sandoval y... Hola, Paulina Navarro. Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. Es un lugar que parece algo así como una especie de pequeña jaulita, de la que luego les hablaremos. A partir del día de hoy y durante los cinco programas consecutivos, los cuatro programas consecutivos y este, que en total son cinco, vamos a estar hablando un poquito de un festival que estamos organizando en varios lugares de la República, entre ellos Guadalajara, lugar desde el que se transmite Radio Cartón, San Luis Potosí, Ciudad de México y La Piedad. Paulina, platícanos un poquito de este festival. Bueno, esto sería la tercera edición del festival, llamado el Festival de lo Absurdo. Pues la idea del festival es que funcione como una plataforma, como un medio de enlace entre artistas, foros independientes y público en general, entendiendo que se hace todo esto con un espíritu de colaboración. O sea, ni los organizadores ni nadie saca dinero de este asunto, simplemente pues compartir, ¿no? ¿Cómo ha sido hasta ahora, bueno, como organizadora, la parte que te ha correspondido del proceso de este festival? Es muy curioso, de hecho es muy conflictivo, porque, bueno, son cuatro ciudades que hemos elegido para el festival y solamente una es la que ha representado un reto tanto logístico como artístico. ¿Por qué? No sé, esa es una pregunta que hasta la fecha intento responder. Sé que hay diferencias ideológicas, sociales, y históricas y demás que pueden influir, pero es interesante, ¿no? Ver cómo a veces hasta nosotros mismos somos culpables de la situación o de la desnutrición de los artistas y del público en este país. Bueno, este festival se hace... originalmente tenía como otro propósito. Se supone que era un festival que estaba dedicado como a conmemorar la fundación de un grupo de teatro que yo tenía que se llamaba el Teatro del Absurdo, que en teoría sigue existiendo, pero es como una de esas empresas fantasmas que solo sirven para acumular dinero en las Islas Caimán, solo que nosotros no acumulamos nada, solo la mantenemos viva porque pues le tenemos cierto cariño. Bueno, de alguna manera sí existe, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de los monólogos y en varias de las presentaciones que hacemos fuera de Colectivo Reciclaje. Es un festival al que le tenemos bastante aprecio. A lo largo de este año, Paulina y yo hemos tenido la oportunidad de estar en varias ciudades de la República, de ir a presentar los libros, de hacer algo de trabajo en ese sentido. Y pues la verdad es que es muy bonito poder regresar a estas ciudades y regresarles un poquito de lo que nos han dado. La sede principal va a ser San Luis Potosí, porque aquí es donde nace tanto el festival como la compañía artística. Y pues para San Luis Potosí tenemos un poquito más de eventos que en los otros lugares. A lo largo de estas emisiones les iremos hablando un poquito de los eventos. Con algo de suerte tendremos de invitados a algunos de los participantes. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque. Lo que les leímos al principio del programa es parte de un libro que se llama El despertar de Quetzgul, que fue escrito por Abel de Tena. Es un libro a manera de micronovela o de cuento largo, depende de quién lo esté analizando, que nos habla acerca del 2984 y de las cosas que están ocurriendo durante esa era. El protagonista se llama Nicola y vamos a ir leyendo un poquito más de los capítulos conforme avance el programa. Y este libro se ha hecho acompañar de un disco que fue hecho por Proyecto Escata, que se llama justamente El despertar de Quetzgul. Vamos a escuchar los tres primeros temas, que se llaman Origen Gestación. Estoy aquí leyéndolos, por eso me tardo. Evolución Estelar y Biogénesis. Y en un momento regresamos a eso que se llama Planos y No Planos. Thank you. son los albores de una vida cerca de la catástrofe ya dada por perdida. Se impulsan bruscamente para saciar su hambre, palpitaciones cósmicas que crean mares de sangre, recogidos torpemente por un recipiente esférico e histérico, por un sufrir galáctico y por un dolor dinámico. Su profundo estrépito remueve en la galaxia, es un caos ordenado por una brutal apraxia. Una membrana plasmática cubre las tormentas de asteroides, cometas y meteoros. Un geoide que custodia su gran tesoro. Grandeza que está fuera del espectro de colores. Gira en su órbita, se impulsa por temblores. Los factores que lo inducen a la vida son ilógicos. Siéntense, observen un prodigio cosmológico. 17 de marzo de 1984. Acabo de despertar y siento cómo el sudor recorre mi frente mientras comienzo a escribir. Acabo de tener una pesadilla, o más bien, un sueño extraño. Intentaré explicarlo mientras lo tengo reciente para no olvidar los detalles. Durante el sueño, tenía la sensación de flotar. Sentía cómo mis pies volaban, no estaba siendo atraído por ningún tipo de gravedad y de repente me di cuenta que no había suelo bajo mis pies. No había absolutamente nada. Me encontraba perdido en un vacío distante, donde solo podía reconocer el cielo estrellado. Me sentía sin aire, mirando a lo extraño y lo desconocido, cuando de pronto algún cuerpo celeste explotó con una irremediable fuerza y comenzó a derramar de forma desenfrenada todas sus entrañas. Resultaba realmente hermoso, un estallido de colores y su suave movimiento de expansión con total armonía, danzando mientras recorrían los confines más oscuros. Poco a poco me vi envuelto en la perezosa nube que comenzó a rodearme mientras sentía cómo tímidamente me tocaba. En ese momento, recogí un puñado de polvo entre mis manos hasta formar una pequeña pelota que enseguida empezó a atraer más y más polvo, hasta que me vi alejado de ella mientras se formaba una gran esfera. La esfera giraba y giraba, con furia sobre sí misma cada vez más grande, como una enorme y desbocada bola de nieve. Y sentí que de alguna forma aquello estaba vivo. Era alguna especie de célula cósmica formándose a partir de la muerte de otro cuerpo celeste. Poco a poco se formó su majestuoso núcleo latiendo como si se tratase de un infatigable corazón e inundado todo mientras los últimos montones de polvo se unían formando una capa protectora para todo el líquido y su núcleo. Las formaciones de mayor tamaño en la unión perforaron la delicada capa y el líquido se derramó. Surgieron mares y océanos, además de una especie de esqueleto metálico exterior. En ese instante tuve la sensación de que ese planeta, esa célula cósmica, se había percatado de mi presencia. Y entonces, un escalofrío recorrió mi espalda y me hizo despertar con los vellos de punta. Bueno, este es parte también de El despertar de Quetzal de Abel de Tena. Que bueno, durante la francachela cartonera, que aprovechamos para que sepan que vamos a andar por allá esos días, que es del 24 de noviembre al 4 de diciembre, a la par de otro evento que no vamos a mencionar aquí, porque aunque sí vamos a ir a comprar libros ahí, no lo vamos a mencionar. Vamos a tener la presentación de este libro, del despertar de Quetzal. El autor es andaluz, entonces pues es un poquito complicado que nos acompañe, estaría muy divertido. Pero vamos a hacer nosotros lectura de este libro. Es un libro bastante interesante. Se entienden muchas referencias, por ejemplo, al libro de Orwell, a 1984, como este asunto del Ministerio de la Verdad. Aunque aquí es más bien como que China de verdad termina por dominar al mundo. A casi todo el mundo, creo que es excepto África y Antártida. Es un relato que vale mucho la pena, que en cuestiones de... pues de entender un poquito a nuestra triste humanidad, pues es bastante útil. El otro día, bueno, tuve la oportunidad de estar en un diplomado que estaba impartiendo Ángel Ortuño, precisamente aquí en San Luis. Ahora me pregunto por qué no lo entrevistamos a él. Pero bueno, vamos a entrevistar a Paulina porque... pues es Paulina, ¿no? Sale a colación este asunto de que la literatura, la novela propiamente... e incluso un poquito las series de televisión son como esta nueva manera de configurar la mitología moderna. Que por ejemplo Goku o algunos otros personajes que son superhéroes son una especie de una nueva versión de los héroes griegos. Paulina, ¿cómo funciona este fenómeno? Pues es muy gracioso. Yo cuando tú me contaste esto, ¿no? De que en este curso te comentaron la influencia, o salió el comentario de la influencia de Goku, o de que toda la literatura fantástica en Latinoamérica parece surgir de ahí, es como nuestro referente. Me quedé pensando, ¿no? O sea, por ahí dicen, si quieres decir la verdad, escribe ficción. Y sí tiene sentido, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, los personajes, los argumentos y todo eso, en cierta medida son proyecciones, o un escritor toma necesariamente cosas de su entorno, de su historia, de las historias que ha escuchado, de las historias que se ha contado al mismo para explicarse al mundo. Entonces es muy natural que se convierta todo esto en una metareferencia sin fin. Pues no sé, es interesante pensar cómo el lenguaje construye la realidad, ¿no? Es que bueno, también hablábamos de ese asunto de los relatos propios, de cómo desde niños se nos obliga a creer varias cosas de nosotros que a lo mejor no son del todo ciertas, y que conforme vamos creciendo tratamos de crear estos nuevos relatos, y que a lo mejor, y yo lo pienso por ejemplo en función de Dragon Ball Z, ¿no? Que a lo mejor muchos de los valores que tenemos ahora están más concordantes con intentar convertirnos en Son Goku. No sé si en Vegeta, porque pues Vegeta es otra cosa, pero por lo menos sí convertirnos en Goku. A mí se me hace muy, muy curioso cómo realmente funciona en la realidad, cómo no podemos deslindar las cosas que escribimos de lo que hay en nuestro entorno, y cómo todas estas cosas que nos bombardean por todos lados se vuelven parte de nosotros, de las cosas que hacemos todo el tiempo. A mí otra cosa que ahorita que nos empezamos a hablar de esto y de la metareferencia y esas cosas, puse a pensar, ¿no? Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que ahora vemos más series en la computadora que convivir con las personas, ¿no? O hacer cualquier cosa, agarrar un libro o lo que sea. Entonces me puse yo a pensar, como, ¿por qué hacemos eso, no? Porque en realidad está la necesidad de contar o que se nos cuente algo. Entonces, al enfrentar una realidad tan caótica y tan gris, pues me parece bastante natural quererte escapar por un rato y pensar en la historia de alguien más, ¿no? Aunque sea pensar en un ser horrible que sale de un lugar desconocido que se va a tragar a tus amigos, o en las esferas del dragón, o la esperanza de revivir a las personas que ya no están, o no sé, algo así. Que en realidad es algo que ha existido desde mucho tiempo atrás, ¿no? Me da, por ejemplo, esa idea de Orfeo que baja al infierno para vida de recuperar a su amada. Que en el fondo es el mismo espíritu de vamos a reunir las esferas del dragón porque mataron a toda la gente de la tierra. Sí. Y pienso, por ejemplo, en esto de que los libros que terminan convirtiéndose en bestsellers, o sea, sí se vuelven películas después, pero es porque tienen la capacidad de transformarse a otros materiales audiovisuales que están, incluso algunos están hasta maliciosamente diseñados para eso, como Crepúsculo. Y yo estoy seguro de que desde el día en que empieza a planearlo la autora, ella ya sabía que iba a terminar siendo una saga y que iban a vender mucho dinero. Pues porque a las niñas les gusta ver otros tipos desnudos en el cine que los que ven en la tele normalmente. Pues sí, pero es muy triste, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de los bestsellers, ¿qué hace a un bestseller? Y yo, escuchando a varios escritores y a varios talleristas, he escuchado que generalmente los bestsellers carecen de un argumento y toda la fuerza del relato se va hacia los personajes. Y en realidad eso es lo que cautiva a la gente, ¿no? El poder identificarse con ese personaje, el poder ser otra persona o el ver cómo esa otra persona resuelve los conflictos, ¿no? Sí, porque nuestra vida amorosa es tan miserable que quisiéramos ser Bella, que tiene a dos tipos peleándose por ella. Bueno, esto viene un poquito a colación precisamente por El despertar de Quetzal. Es un libro que es muy metareferencial, que si tú te has leído todas la saga de novelas distópicas que andan por ahí, que yo creo que hasta sí hay editoriales que ya las tienen como dentro de una misma colección, con el lomo del mismo color. 1984, Mundo Fahrenheit, Feliz. Un Mundo Feliz. Pues tiene muchas referencias muy claras a estos libros, pero también a varias novelas de ciencia ficción. Tiene un poquito, bastante de Lovecraft. Quetzal bien podría haber sido escrito por Lovecraft, y tiene muchas referencias curiosamente a las culturas andinas y a las culturas latinoamericanas en la construcción de algunos personajes. O eso es lo que dice Abel de Tena. Habría que cuestionarlo después. Pero bueno, si ustedes quieren adquirir este libro, vamos a tenerlo en la francachela cartonera. Lo vamos a estar dando muy caro porque la verdad es que necesitamos que este se vuelva un bestseller para que le hagan su película. Le vamos a hacer su película. Pero bueno, vamos a ir con este segundo bloque musical. Paulina, di cosas sin sentido en lo que... Cosas sin sentido como Cthulhu, que nadie lo puede pronunciar y todos lo pronunciamos. ¿Cómo pronuncias Es el impronunciable. Más bien, nunca debieron ponerle nombre, solo debieron ponerlo como el impronunciable, ¿no? Así nos quitaríamos problemas existenciales. Vamos a oír mis tres canciones favoritas de este disco: La Era Metálica, El Despertar de Quetzgul y La Guerra del Conocimiento. Que bueno, se llama The War of Knowledge en el disco, pero pues ustedes saben de lo que está hablando. O sea, si hablan inglés. Bueno, en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no Planos. Stories don't bolo, bolo molitole, ule ule, mane bolo, bolo molitole, hey hey, bolo, bolo molitole, ule ule, mane bolo, bolo molitole, hey. L'union fait la force, bolo molitole, tole, tole, mane l'union fait la force. Bolo modi dole dole dole, l'union fait la force yo. Bolo modi dole dole dole, mané l'union fait la force. Bolo modi dole dole dole, l'union sonne le monde, gaye d'une dapolente, l'union l'aille le monde, gaye d'une dimbolente, l'union sonne le monde, gaye d'une dapolente, l'union l'aille le monde. Gaye diñu dimbalante digi di kombolo mbolo modi dole digo digi di kombolo mbolo modi dole digo digi di kombolo mbolo modi dole digo digi di kombolo l'union fait la force digi di kombolo mbolo modi dole digo digi di kombolo l'union fait la force digi di kombolo mbolo modi dole digo digi di kombolo l'union fait la force. Ven pasar su vida sobre un escenario. No hay voluntarios que se atrevan a explicar lo que les acontece. Por lo que parece no hay adversario, pero ven como su pueblo de golpe desaparece. Un cráter que crece de manera irracional. La caída de la ciudad era algo secundario. Son hileras de dientes con forma de espiral. En el futuro será tratado como un santuario. Bolo, bolo, ule, ule, ule, mane bolo. Bolo, bolo, ule, ule, bolo. Bolo modi dole, ule ule, mane bolo. Bolo modi dole, mane bolo. Bolo modi dole, japuche japuche, mane bolo. Bolo modi dole, mon frère, digo bolo, digo digo. Bolo modi dole, japuche japuche, mane bolo. Bolo modi dole, digo bolo. Bolo modi dole digo, digo di kombolo. Bolo modi dole digo, digo di kombolo. Bolo modi dole digo, digo di kombolo. L'union fait la force, digo di kombolo. Bolo modi dole digo, digo di kombolo. L'union fait la force, digo di kombolo. Bolo modi dole digo, digo di kombolo. L'union fait la force. La inconsciencia se despoja de su órbita con violencia. Tras un rugido aterrador, engulle mundos y planetas sin ningún pudor, dejando atrás lo que tenía a su alrededor. Ahora cambia de un sistema a otro en un momento, hace gala por el firmamento. Su magnitud estelar está en continuo crecimiento. Son cada galaxia causa estremecimiento. Bolo monitole, ule ule, bolo. Bolo monitole, mane bolo. Bolo monitole, ule ule, digo bolo. Bolo monitole, l'union fait la force. Bolo modi dole, gulen gulen, mane l'union fait la force. Bolo modi dole, l'union fait la force. Bolo modi dole, ule ule, mane bolo. Bolo modi dole. We'll be right back. se derrumban por cada ataque atroz. Los llevan al infinito. Stone in the lands of our fathers. The spirits cried out. Bathed in glory, our blades bring us honor. Fight for our own. But now as it was foretold, could the judgment day be de abril de 1984. Todos mis sueños recientes están resultando ser pequeños trozos de muerte. He muerto 5 veces durante la noche de hoy. Una pesadilla que se repite una y otra vez. Desde que el planeta comenzó a moverse y con ello el día y la noche dejaron de alternarse con un orden lógico, se está produciendo un nuevo proceso de transición. Todo ser vivo de Kesgul lucha por adaptarse a la nueva situación. Y en este nuevo ambiente los conflictos están aumentando en número e intensidad. Los bandos en conflicto cada vez son mayores y los vencidos se unen a los vencedores formando ejércitos cada vez más numerosos. En el último de los sueños, tras unos largos preparativos, estamos todos armados para la batalla, con enormes lanzas diseñadas para penetrar nuestro duro exoesqueleto y algunos arqueros. Los sacerdotes han ofrecido los últimos sacrificios a la boca de Kesgul, a la cual han bautizado como Wot, y hemos puesto rumbo a una enorme llanura, donde nos encontraremos con nuestros enemigos. Las batallas están muy estructuradas. Existe una especie de código que ningún bando se atreve a violar y cada individuo cumple una función bien definida. No hay lugar para el heroísmo, la cobardía o el grupo en su conjunto. Forma única del combate. ¿Cómo nos vamos a morir todos? Juntos. Sí, murámonos todos juntos. Y vamos hermanos. A cantar canciones de vaselina. Miembros de esta iglesia de Kesgul. Vamos a hacerle su iglesia a Kesgul. Yo creo que no hay mejor negocio actualmente que formar una religión. Yo he estado planteándome empezar a hacer el culto a una nueva deidad, una más poderosa y brillante. A ti mismo no cuenta. Sí, me voy a hacer el culto a mí mismo. Bueno, por cierto que... Bueno, luego hablaremos del culto a mí. Bueno, Paulina, vamos a... Cuéntenos cómo va a estar la cuestión del festival en La Piedad. La semana que viene yo creo que hablaremos de las otras dos sedes periféricas y finalmente hablaremos de la de San Luis Potosí. Es muy interesante. Se supone que en todas las sedes lanzamos una convocatoria unificada donde les damos unas bases y una fecha límite, unas bases mínimas, ¿no? Como simplemente mándanos una descripción de tu proyecto y así, ¿no? Para saber con qué artistas contábamos. La cosa empezó que desde ahí comenzaron los problemas. Por ahí dicen que los michoacanos somos pleitistas. Yo no quiero aseverar esa comprensión de los michoacanos, pero tampoco puedo negarla. Y en este caso fue así, ¿no? Desde el momento de la convocatoria empezaron a llover comentarios que yo dije, ¿qué onda? O sea, se supone que estamos abriendo el espacio, que queremos reavivar de algún modo, dar oportunidad a nuevos artistas, ayudar también al foro que nos recibió en La Piedad y pues así, ¿no? Pero desde la convocatoria la gente se empezó a poner muy michoacana, entonces decidí eliminar todas las bases de la convocatoria y dejarlo como totalmente foro abierto. ¿Qué significa foro abierto? Pues que les dejo el escenario libre de 7 a 10 de la noche y si tú quieres llegar, llegas, te plantas, presentas tu disciplina artística y listo, ¿no? Entonces, es muy curioso. Fue muy curiosa la reacción de los artistas en La Piedad, ¿no? Porque no sé por qué se sintieron atacados. No sé si me entendieron como una especie de malinche o qué onda, pero sí me deja pensando, ¿no? Y pues lo que sucedió es que los artistas que yo creía que iban a responder a este evento, pues no satisfizo sus necesidades yoicas o su ego artístico y no respondieron. Pero lo que nos da, o lo que responde el espíritu del festival, ¿no? Es recibir artistas nuevos y darles un foro. Y pues sigue abierto el foro, o sea, la verdad. Si hay gente por ahí en La Piedad que escucha este programa, vamos a tener el foro abierto 14 y 15 de diciembre de 7 a 10 de la noche. Les podría decir un poco de qué artistas ya están dispuestos a participar y estoy muy feliz porque hay cosas muy padres. Pues dices que... Como, la verdad, esto hasta me lo quiero traer a San Luis, a Guadalajara y a todos lados porque creo que vale la pena. Por ejemplo, un taller de rap para niños. Eso me parece genial. Es tan hermoso. Por ejemplo, ese va a ser de parte de Arely Olvera, una chica de Zamora. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener una exposición de pinturas de lo absurdo. Igual la convocatoria está abierta para quien quiera participar. Todavía puede hacerlo mandándonos un correo al Pato con Canclas o llegando directamente al foro del Festival en La Piedad, que es el Café Colibrí, ahí por el Santuario de Guadalupe. Y pues tenemos el escenario abierto para que hagan un recital acústico de música, algo de danza, un recital de literatura, de poesía o lo que quieran, ahí está. 14 y 15 de diciembre de 7 a 10 de la noche. Y bueno, a lo largo de las siguientes emisiones vamos a estarles dando algunos datos de lo que va a pasar en el resto de las ciudades. Por ahora, pues les adelanto, ¿no? Que San Luis Potosí tiene... Ahorita les digo cuántas son, vamos a irlas enumerando mejor. Vamos a estar en Alparaíso, que va a tener algunas exposiciones de literatura y de pintura, si no me equivoco. Vamos a estar en Buenas Vibras House, donde vamos a tener la exposición más grande de arte plástico, y vamos a tener también una exposición de libros cartoneros, en el que vamos a tener como una especie de diseño original para cada uno de los trabajos que hemos hecho y de las piezas que, pues, que son como históricas respecto al teatro del absurdo. Ahí también vamos a tener un versus de poetas potosinos, porque pues yo me di cuenta que a los poetas potosinos les gusta mucho pelearse, entonces dije, bueno, pues vamos a cobrar porque la gente vendría a verlos pelear. Vamos a tener la presentación de los Barrabases, de una banda que se llama Overload, que es potosina. Son unos chavos que están echándole muchas ganas, que estuvieron en un concurso hace poquito en una plaza que tampoco voy a decir su nombre. pero que estuvieron muy, muy cerca de ganar, si no me equivoco. Vamos a estar también en el Foro La Azotea con un festival de cine, entre los que el propio Abel de Tena nos manda un pequeño cortometraje que se llama Piernas, que no es suyo, pero es de un amigo suyo, y pues nos da gusto tener a un andaluz participando en nuestro festival de cine, que ya es algo. Probablemente este corto o algunos de los cortos del festival de cine se repliquen en las otras sedes. Y a Mexland. En Mexland, en la parte del... porque ustedes no lo conocen, si son de Guadalajara, pero vayan a... vengan a San Luis a verlo. De hecho, si quieren venir la otra semana, pues estaría interesante. En Mexland vamos a tener un festival de teatro en la parte de arriba. Y en la parte de abajo vamos a estar... ¡Es mentira! No hagan caso a Fabi, que va pasando por aquí. ¡Es mentira! Lo que pasa es que grabamos este programa de radio en la calle. ¡Es mentira! Bueno, en Mexland vamos a tener un festival de teatro en la parte de arriba. Y abajo va a estar... un mercado de artesanías. Y creo que ya son todos los foros que tenemos en San Luis. Sí, nada más son cuatro. Vamos a tener también algo de danza, va a haber algo de música. Sí, el Foro de la Azotea, ya lo dije, es donde va a ser el festival de cine. No. Y bueno, ese que pasó por aquí es Fafi. Vamos a buscar la manera también de que vaya a tocar alguno de los eventos. Vamos a tener la presentación de un libro de hecho por narradoras potosinas, que se llama Cuentos de la Noche y el Fuego, y de otros dos libros de los que no les voy a hablar hasta que estemos bien seguros de que están ya concertados. Para Guadalajara vamos a hacerlo en Casa Mitote y vamos a tener... lo más probable es que sea mayormente de literatura y que proyectemos algunos cortos. Y para Ciudad de México va a ser en la Galería de la Rock. Entonces pues hay mucho, mucho que hacer para este diciembre. Sabemos que no nos vamos a volver millonarios porque la verdad es que no vamos a cobrar nada. Pero es algo de lo que podemos sentirnos bastante orgullosos. Tenemos planificada una campaña que vamos a comenzar precisamente esta semana, del que de alguna manera este es como el... la primera piedra. Y esperamos que les guste mucho todo lo que estamos trabajando. Les recomiendo mucho este libro de Abel de Tena, El Despertar de Quetzgul. También el disco de Proyecto Escata es muy muy bueno. Ya estuvieron escuchando algo de eso. Bueno, Paulina, ¿quieres decir algo antes de que nos despidamos? No hay ciudad sin arte. No sean culeros y vayan a los eventos. Y que viva la chimichanga. Bueno, esto... les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Le agradecemos mucho a Jacobo, a quien le mando un saludo y que espero podernoslo traer a San Luis para este Festival de lo Absurdo. Aunque sea amarrado en una camioneta. No, bueno, hay que traerlo bonito, ¿no? Pero sí, yo espero convencer a Jacobo de que venga al Festival de lo Absurdo acá a San Luis. Es uno de mis sueños en la vida. Le mandamos un saludo también a Sergio Fong, a Isra Soberanés, a toda la gente que esperamos ya ver muy pronto para la francachela cartonera. Pues bueno, desde San Luis Potosí, desde aquí enfrente donde hay un nopalito y un rosal y muchas plantas que ya no me acuerdo qué son. Creo que es un aguacate. Les mandamos un saludo enorme y nos escuchamos, ahora sí lo prometo de veras, el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos. Y no Planos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.